tienes que saborear lo acere que está mi mambo. Oye lo rico que está mi mambo. Manio Kendo calentó los cueros ya. Eddie Montalvo calentó los cueros ya. Y tienes que despertar que el mambo se va a acabar y no podrás disfrutar lo rico que está mi mambo. Lo rico que está mi mambo. Lo rico que está mi mambo, oye lo bueno que está mi mambo. Manio Kendo calentó los cueros ya. Mira que Montalvo calentó los cueros ya. Y tiene que despertar que las estrellas Caimán te vienen a regalar un rico y sabroso mambo. Un rico y sabroso mambo. ¡Vaya! Si a ti te gusta este mambo, goza con las estrellas Caimán. Despierta, despierta, el mambo se va a acabar. Mi mambo, mi mambo, mambo, gózalo aquí, gózalo allá, bien sabroso. Despierta, despierta, el mambo se va a acabar. ¡Ve para más! Despierta, despierta, el mambo se va a acabar. Come on.